pasaba por aquí a recordarte que aquí lo más importante es que mantengamos juntos la fe, que pronto estaremos. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les saludamos cordialmente. Continuamos aquí en este su espacio de opinión y de entrevistas. Estamos ya acompañados de nuestra tercera invitada. Hablamos de Gabriela Becerra. Ella es máster en Relaciones Públicas y Medios de Comunicación de la Universidad de Barcelona y en Comunicación Política por la George Washington University. Trabaja 3 años en la compañía World Vision Ecuador como coordinadora de comunicaciones y marca. ¿Por qué la hemos invitado a Gabriela esta mañana? Porque ellos nos compartían una información muy interesante que tiene que ver con lo que será ya en nuestro país el tema de la vacunación contra el COVID-19, contra esta enfermedad que renació desde el año anterior, precisamente desde el 2019, llegó a nuestro país ya con un contexto más fuerte desde los meses de febrero y ya con el mes de marzo cuando empezó el confinamiento. Nos enviaban entonces a través de World Vision el tema, el boletín de prensa donde ellos nos informaban cómo están ellos preparándose para dar una respuesta a lo que es el tema de la pandemia, para asegurar que las comunidades que tienen este tema de la priorización, de la prioridad para los procesos de vacunación, lleguen precisamente hacia sus territorios, hacia cada una de las personas, el tema de la vacuna contra el COVID-19, que ya la estamos escuchando en Europa, que ya está presente en Latinoamérica y que, por supuesto, junto a Gabriela vamos a conversar sobre cuándo va a llegar este tema al Ecuador, de lo que ellos tienen información y cómo se va a dar, sobre todo, este proceso que decíamos de asegurar que las comunidades tengan esto de la vacuna. Gabriela, queremos agradecerle, darle la bienvenida acá al informativo de Zona Cultura en este día viernes y que nos cuente más entonces cómo ustedes están preparando y qué actividades realiza World Vision precisamente en medio de esta problemática de la pandemia. Gabriela, buenos días, bienvenida. Hola Alex, buenos días, muchísimas gracias por este espacio que nos da la Casa de la Cultura. Para nosotros es un placer saludarles en nombre de World Vision, una organización de asistencia humanitaria que se encuentra en casi 100 países alrededor del mundo, en 5 continentes, y hemos trabajado de la mano con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y más aún en situaciones como la que acabamos de pasar, que seguimos pasando de hecho, con la pandemia del COVID-19. El trabajo que viene realizando World Vision no tiene la intención de distribuir ni de proveer de vacunas. Nuestro trabajo está centrado básicamente en trabajar con planes que están concentrados para eliminar cualquier tipo de temor de las comunidades, la desinformación o una potencial resistencia que puede existir con estos esfuerzos futuros de vacunación. Además, lo que nosotros buscamos es movilizar las redes de influencia que tenemos y agilizar estos procesos de vacunación. Alex, quiero comentarte que nosotros como World Vision tenemos experiencia apoyando a las comunidades a responder a este tipo de enfermedades que vienen siendo pandemias como la ébola, Zika, el VIH y el SIDA. Nosotros hemos tenido esta experiencia en ocasiones anteriores y nos permite trabajar para mitigar cualquier tipo de riesgo cuando la gente rechaza o propaga mala información o malentiende la importancia de las vacunas. Entonces nosotros buscamos que esta población se encuentre involucrada de manera temprana en los procesos de planificación. Perfecto, y en esto hay que destacar algo junto a usted, Gabriela, que ustedes nos entregaban en la información, ¿no? Cabe decirle al público que ustedes no son distribuidores ni proveedores de vacunas. No es que la organización va a traer, no es que la organización va a ir a una ciudad en específico y a otra, no. Simplemente ustedes trabajan en lo que son los planes para que lleguen a todas las comunidades para poder ayudar en la distribución, Gabriela. Efectivamente, Alex, nosotros somos una organización de asistencia humanitaria que no distribuimos ni proveemos de vacunas, pero sí queremos que las personas que están pendientes de la vacuna sean personas que tomen decisiones informadas. Es por eso que nosotros vamos a cubrir con espacios informativos, con información real, para que las personas conozcan de qué están hechas las vacunas y además sepan que nosotros estamos buscando que se provean estas vacunas con un acceso equitativo y que las vacunas sean efectivas y seguras para toda la población. ¿Dónde nomás está presente World Vision, Gabriela? ¿Ustedes trabajan en cuántos países, con quienes nomás tienen nexos y conexiones? Bueno, te comento, Alex, que alrededor del mundo nosotros estamos en casi 100 países. En Latinoamérica y el Caribe estamos en 15 países y en el Ecuador nosotros estamos en 8 provincias con 8 programas de área y estamos en 397 comunidades rurales y urbanos marginales. Nosotros trabajamos específicamente con las redes de influencia que son las autoridades locales, con los voluntarios comunitarios y con otro de nuestros socios líderes que es la iglesia, quien nos ha permitido llegar a lugares donde existe mucha dificultad de tener acceso a servicios básicos, donde la desinformación, ni siquiera la información llega de primera mano. Entonces ellos son nuestros socios principales en territorio y con quienes hemos trabajado durante estos 41 años que estamos aquí en el país y desde 1953 alrededor del mundo. ¿Cómo se puede hacer, Gabriela, o cómo lo podemos entender de llegar precisamente a esto que decimos, ¿no? A una verdadera distribución de lo que será la vacuna, de lo que serán todos estos procesos? Porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado acá con líderes indígenas que nos han dicho que en la Amazonía, en territorios muy escondidos, muy recónditos del país, ha llegado el virus, ha llegado la enfermedad y ni siquiera han podido ellos tener acceso, lo que usted destaca, Gabriela, primero a la información de cuántos contagiados hay en mi zona, en mi, cuál es la curación, cuál es el método que se puede acceder. No han llegado ellos a tener ni siquiera eso. Nos decían que han tenido que curarse con lo que ellos tienen cerca de su territorio, por ejemplo, las personas que viven internos dentro de la selva. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? ¿Cómo sería ahí el trabajo de World Vision, Gabriela? Alex, quiero comentarte que en la experiencia que tenemos desde el mes de marzo del 2020 hasta el día de hoy, nosotros hemos podido llegar a estos lugares a través de las redes de influencia que nosotros tenemos, trabajando de la mano con los líderes de cada una de las regiones, con trabajadores de salud, con todo el personal a nivel comunitario, que ellos son quienes nos ayudan a poder llegar de la manera efectiva. Es súper importante conocer que además nosotros nos hemos extendido más allá de lo que normalmente habíamos hecho los esfuerzos. Sabemos que la dinámica de comunicación cambió, las redes sociales se han potenciado, pero hay lugares donde obviamente no existe conectividad o no se asegura una buena calidad de conectividad. A esos lugares nosotros estamos llegando a través de la radio, Alex. La radio ha sido un factor determinante en el momento de informar a la población porque nos ha permitido llegar a esos lugares donde nadie llega. Sí, ¿qué es lo más importante? Hablar en un lenguaje claro, tener números concretos e informarle de la situación real a la población, porque de esa manera es como se toma conciencia. Nosotros hemos difundido a través de la radio, radios comunitarias, a cerca de 8 millones de ecuatorianos. Hemos llegado con mensajes de prevención, con mensajes de motivación y con mensajes de prevención contra la violencia. Eso ha sido muy importante para nosotros y hemos visto los efectos en la gente. Además, como te comentaba en un inicio, parte de nuestro trabajo son los voluntarios comunitarios, aquellas personas que gozan de la confianza de su gente, de sus vecinos, quienes saben cómo organizar, quienes saben además la idiosincrasia de sus lugares de proveniencia, para poder por lo menos informarse a ellos. Lo importante es que las personas tomen decisiones a través de información real. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les queremos recordar que estamos acompañados de Gabriela Becerra, ella es directora de comunicaciones de World Vision Ecuador. Estamos topando hoy el tema de que esta organización precisamente se prepara para apoyar la vacunación contra el COVID-19, contra esta enfermedad que todavía continúa, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica, en todo el mundo, en varios países mejor controlada, en otros países con mayor complicación. Sobre todo vemos cómo de Europa volvió el tema y ahora nuevamente se plantea acá, más cercano a nosotros en Latinoamérica. Gabriela, continuamos y queremos que usted nos traslade la información de lo que ustedes conozcan, por supuesto. Ya decíamos nosotros que Ecuador va a empezar la vacunación aproximadamente para marzo o abril. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen y sobre todo como World Vision en países donde ya está la vacuna, donde ya han empezado con el proceso de vacunación, dirigiéndose ya a diferentes territorios? Gabriela, de lo que usted nos pueda compartir, por favor. Les quiero comentarte de un estudio que hizo World Vision en la India, específicamente en Bangladesh. Nosotros sabemos el alto grado de pobreza que existe en estos lugares y respecto a esto hubo una aceptación en la gente. Y del 100% de encuestados tienen la intención de vacunarse, Alex, y afirman que si los líderes de su comunidad y sus líderes religiosos les proporcionan la información, ellos querrían vacunarse, o por lo menos ellos querrían recibir la información. Además, es muy importante que nosotros hemos encontrado que de las personas que no aceptan la vacunación, casi el 10% tienen las posibilidades de cambiar de opinión. Entonces ellos saben que exista, o sea, a través de estos estudios nosotros sabemos que existe una posibilidad de que las personas accedan a la vacunación. Y va a ser la manera en la que nosotros vamos a poder frenar esta epidemia, esta pandemia que nos está atacando de esta manera. Entonces, lo que nosotros exhortamos a las autoridades es que en esta segunda fase llegue a las mayores poblaciones del país, quienes más están en riesgo. Aquellos lugares que, como tú nos comentabas, están en la Amazonía, aquellas personas que están en situación de ruralidad, donde es muy difícil llegar, no solamente por el acceso de vías, no solamente por el tema de conectividad, sino porque la gente no está informada y va a tener rechazo por aquello que no conoce. Entonces, nuestro plan es trabajar de la mano con las autoridades locales, con las autoridades nacionales y con las autoridades comunitarias, e iniciar esta primera fase en donde nos encargaremos de informar a todas las personas de cómo vienen estos planes de contingencia para lograr una mejor vacunación a nivel nacional. Perfecto. Gabriela, un punto importante, y cuando nosotros anunciábamos también lo que es este tema, lo que es este trabajo de ustedes, recibíamos comentarios o preguntas de gente que tal vez quiere sumarse. ¿Cómo pueden hacer para sumarse al trabajo de World Vision si ustedes tal vez buscan voluntarios, no solo hablando de personas, sino tal vez de grupos, de empresas? ¿Ustedes reciben? ¿Cómo es este tema, Gabriel? Sí, Alex, quiero comentarte que World Vision trabaja de la mano con organizaciones privadas, con organizaciones públicas, y obviamente nosotros este trabajo no lo podemos hacer solo. Siempre las puertas de la organización están abiertas para que más personas contribuyan. Si ustedes quieren conocer más de nuestro trabajo, les invito a que visiten la página www.worldvision.org.es o nuestras redes sociales como World Vision S. Ahí pueden recibir toda la información. Nuestro personal está preparado para comunicarse con ustedes e indicarles de qué manera ustedes pueden contribuir en cada una de las campañas que nosotros hacemos. Esta campaña de la que estamos hablando de vacunación es una de las tantas que hemos desplegado, Alex, para mitigar los riesgos que nos ha traído la propagación de COVID-19. Entonces, hacemos la invitación a cada una de las organizaciones del país, a cada uno de esos grupos de personas que quieren organizarse, que quieren hacer la diferencia, para que se contacte con nosotros a www.worldvision.org.es o por nuestras redes sociales @worldvision.es, y recibirán a la vuelta un correo explicativo en el que les vamos a decir cómo ustedes pueden contribuir, de qué manera ustedes se pueden sumar a nuestra causa y ayudar a más de 150,000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran alrededor de todo el país. Perfecto. Y vamos en las últimas preguntas que tenemos para usted, Gabriela. Decíamos, vamos al final a dejarle todas las redes sociales nuevamente y los contactos al público para quienes quieran sumarse, porque en este momento que estamos pasando, en esta situación, todos debemos unir esfuerzos, y por supuesto tenemos a organizaciones como World Vision, que no es de ahora, no es por el COVID que empiezan con su trabajo, sino como nuestra invitada Gabriela nos está contando, ya ha pasado el ébola, ya ha llegado el Zika, ya ha llegado el VIH, el SIDA, y ahora que tenemos este tema del COVID-19 y que ya anunciamos la vacuna, van ellos también a trabajar, como decimos, en todas las comunidades también. Gabriela, queremos, antes de cerrar esta entrevista, un tema que sí nos parece importante también, previo a que llegue la vacuna, porque todavía estamos a casi 2 meses de que el tema venga acá, y continúa la problemática, continúa, ahora hablamos de una nueva cepa. ¿Ustedes trabajan también en impulsar esto de usar la mascarilla, de lavarse las manos permanentemente, de mantener distancia, de llegar con estos mensajes también a estas comunidades? ¿Cómo han trabajado en la previa, digamos, de lo que es que llegue la vacuna, Gabriela? Sí, Alex, bueno, nosotros hemos desplegado todo un sistema de difusión de información. Hemos activado nuestras redes sociales, hemos activado pauta por medio de la radio, y también nosotros hemos trabajado con mensajes a través de WhatsApp. Es muy importante conocer, Alex, que si bien no todas las personas tienen conectividad o buena calidad de conectividad para sus teléfonos, para sus dispositivos móviles, el 90% de la población ecuatoriana tiene acceso a WhatsApp. Entonces nosotros podemos llegar con esos mensajes a las personas. Nosotros nos hemos ayudado de audiocuentos, nosotros hemos tenido algunos mensajes hablados en quichua, en español, que en este momento se están difundiendo a nivel nacional. Y como te decía, nos hemos también ayudado de estas redes de radios comunitarias, con lo que nosotros hemos impulsado. Además, nosotros hemos llegado a cerca de 180,000 personas con material educativo impreso. Cuando estuvimos en la época de confinamiento, Alex, tuvimos un grupo de personas que estuvo trabajando en primera línea, apoyando en la entrega de kits alimenticios. Estuvimos apoyando con la ayuda de kits educativos. Recuerda que los niños de la noche a la mañana salieron de sus escuelas, y muchos de ellos ni siquiera alcanzaron a sacar comprar sus útiles escolares, entonces llegaban a casa y no tenían ellos cómo instruirse. Nosotros apoyamos con estos kits y también nosotros llegamos con un kit de aseo, que constaba de los materiales de bioseguridad para que pueda la gente mantener todas las precauciones del momento de interactuar. Porque nosotros sabemos que en la situación de confinamiento muchas personas vieron disminuidos sus ingresos y eso repercutió en la manera en cómo ellos podían asegurar que iban a mantenerse con todas las medidas de bioseguridad, alcohol, jabón, agua en su casa. Para muchas de las personas de esa realidad no es posible. Entonces nosotros quisimos apoyar Italia y todo esto fue posible gracias al apoyo de los donantes que siempre están apoyando, que siempre están aunando sus esfuerzos a nuestra causa, y gracias a ellos hemos podido lograr a más ecuatorianos y hemos podido prevenir que la propagación siga hasta la situación más grave que nosotros hemos enfrentado. Perfecto, Gabriela, y queremos cerrar, como decíamos, esta entrevista especial, interesante, agradable, que hemos tenido esta mañana acá, hablando de noticias positivas, lo que será que llegue la vacuna acá a nuestro país y principalmente que falte en las comunidades más alejadas, como hemos conversado en estos minutos. Gabriela, repitamos para nuestro público, para nuestros oyentes, los números de contacto de ustedes, los correos, las redes sociales, para todos estar conectados y para quienes no lo han hecho, que se interesen más, que conozcan más del trabajo importante que realiza World Vision acá en nuestro país y en todos los países con los que tienen nexo, conexión ustedes. Esa información entonces, Gabriela, para cerrar y su despedida. Muchísimas gracias, Alex. Nuevamente, este espacio es muy importante, no solamente para difundir nuestro trabajo, sino para hacer una invitación a las personas para que sean esos héroes naranja, como nosotros les denominamos, en favor de los niños, niñas, adolescentes y sus comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Quiero comentarles que ustedes pueden visitar nuestra página www.worldvision.org.es. Ustedes ahí van a encontrar nuestros teléfonos de contacto, pero si ustedes ya pueden anotarle, es el 223-475 en la ciudad de Quito. Ustedes pueden comunicarse con nosotros o si no, visitar nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en LinkedIn. Ustedes pueden ubicarnos como World Vision S y nosotros enseguida estaremos contestando cada una de sus preguntas. Y por qué no, si ustedes quieren sumarse, ustedes estarán recibiendo toda la información para que sean ustedes el próximo héroe naranja. Perfecto, que así sea entonces. Que le queremos agradecer, Gabriela, a usted por habernos acompañado. Amigos, la organización World Vision no es la primera vez que tiene acá su espacio en los medios de la Casa de la Cultura. Siempre hemos tenido ese nexo, tanto con Gabriela como con Andrea, que nos han trasladado siempre esta importante información, los diferentes procesos, proyectos, trabajos que ya realizan. Y ahora que les venimos a hablar de esta actualidad del COVID-19, pero bajo una noticia positiva. World Vision tiene presencia en Ecuador desde 1979. Como decía Gabriel, actualmente está en 371 comunidades de mayor vulnerabilidad en 9 provincias del país. Y hoy hemos topado este tema interesante junto a Gabriela. World Vision se prepara para apoyar la vacunación contra el COVID-19, ya que hemos conocido todos los detalles y además Gabriela nos ha invitado a sumarnos a este proceso, que lo haremos todos, y les invitamos a nosotros, a los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gabriela, le deseamos lo mejor para este trabajo, para que continúen ustedes con estos procesos, y desde acá le decimos buenos días. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Alex. Muy buenos días.